Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema que ha estado en el candelero y sigue estando en el candelero, sigue estando a la orden del día, tanto para aquellos que se han manifestado y se manifiestan y seguirán manifestándose a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, como aquel otro grupo, aquel otro sector que se manifiesta en contra de esta interrupción. El tema es la salud pública. Hemos oído hablar de la salud pública, que es un tema de salud pública, que no es un tema de salud pública. Hay quienes opinan que el tema de la interrupción voluntaria es un tema moral, que es un tema religioso. Lo más serio es pensar que efectivamente es un tema de salud pública, con lo cual se me cruzó la idea de poder compartir con todos ustedes qué es esto de que que se nombra y que tanto hemos venido escuchando o leyendo, la salud pública. Es el conjunto de servicios institucionales que mejoran la salud o el bienestar de la población en general, de la población de cualquier sociedad. Es una ciencia, es un arte, y tiene por objeto organizar y dirigir los esfuerzos colectivos, ¿no?, colectivos del Estado, claro, destinados a proteger, promover y restaurar. Proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes. Es responsabilidad de los gobiernos, por eso se llama pública, ¿sí? A quienes les corresponde, a los gobiernos, la organización de todas las actividades comunitarias que directa o indirectamente contribuyan a la salud de la población. Es responsabilidad de los gobiernos, no nos olvidemos de esto. Ella, la salud pública, obtiene los conocimientos que implementa y que utiliza de prácticamente todas las ciencias, o sea, no tiene que ver solamente con la medicina esto, sino que se nutre de prácticamente todas las ciencias. Y por lo mismo, digamos que la actividad de la salud pública es multidisciplinar, ¿no? Es decir, intervienen muchas disciplinas diferentes, desde lo social, claro, desde lo médico, claro, desde lo subjetivo, pero siempre el objetivo es la salud de la población. Dijimos que tiene tres obligaciones claras, que es proteger, promover y prevenir la enfermedad. La protección de la salud son actividades que están dirigidas al control sanitario, Oscar, ¿no? Sí, sí. Del medio ambiente en el cual vivimos, el control de la contaminación del suelo, de la contaminación del agua, la contaminación del aire, de los alimentos también. Y también, por supuesto, se incluye la seguridad en el trabajo y la seguridad en el transporte, claro. ¿Sí? ¿Cómo se promueve la salud o cómo se debería promover la salud? A través de actividades que intentan fomentar la salud de todos nosotros, individualmente, colectivamente, ayudándonos o transmitiéndonos la adopción de estilos de vida saludables mediante intervenciones en la educación sanitaria. Hace un instante hablábamos del gran descubrimiento del presidente de la nación, que es necesaria la educación sexual integral. Esto es un tema de promoción de la salud de la población, tema que también aclaramos hace un momento atrás, que fue absolutamente ninguneado hasta el día de hoy, y veremos de qué manera esto se reflota y se saca del arcón de los recuerdos donde lo han puesto. Sobre todo. Exactamente. La educación sanitaria, esto es básico, Oscar, no solamente en el orden de lo sexual, sino en tantos otros órdenes que hacen a una mejor calidad o una calidad más saludable de la vida de la mayoría. Claro. Y luego está la tercera, que es la prevención de la enfermedad, que por supuesto son intervenciones del gobierno también, porque todo esto es responsabilidad del gobierno. de prevenir, la prevención primaria, que son las vacunas, la prevención secundaria o la detección precoz de enfermedades, y la prevención terciaria o de contención o rehabilitación de las secuelas que dejan ya las enfermedades que han tenido lugar. Y luego queda lo último, que es restaurar la salud, que consiste en todo, todas las actividades conocidas que se realizan para recuperar la salud en el caso de que se la haya perdido, por lo que sea. Y hay un tema que nos hablaba también el historiador antes sobre la historia de la salud pública en el mundo, Oscar. Como ciencia tiene realmente poco más de un siglo de existencia. Digamos que esto comenzó allá por mediados del siglo XX, ¿no? Pero las manifestaciones del instinto de conservación de la salud de los pueblos existe desde tiempos inmemorables. En realidad, desde siempre la historia de la humanidad se ocupó de esto de la conservación de la salud. Por supuesto que ha habido comunidades, sociedades que se ocuparon de determinada manera y otras de otra manera. Los egipcios, según Herodoto, uno de los grandes historiadores griegos, fue el más higiénico de los pueblos, Oscar. Practicaban la higiene personal. Sí. Conocían un gran número de fórmulas farmacéuticas. La gente en general, bueno, no todo, porque había esclavos todavía en esa época. Desde luego, claro, desde luego. No todo, estamos hablando de hace 4.000 años atrás. Pero bueno, esto existía. Aunque fuera para un determinado sector de la población, había prácticas de la higiene personal, había un enorme... yo he visto las fórmulas cuando tuve la dicha de estar en Egipto, grabadas en las columnas, en los templos, las fórmulas farmacéuticas que utilizaban. Construían depósitos de arcilla, Oscar, para el agua potable, digamos, y depósitos o canales de desagüe para las aguas servidas. Esto también se puede ver hoy. Los hebreos llevaron aún más lejos las prácticas higiénicas, ¿no? Porque en la ley mosaica consideraban como el primer código de higiene crítico, escrito, quiero decir, el Levítico, que data de 1500 años antes de Cristo. En ese código se describe cómo debe ser el aseo personal, date cuenta, Oscar, cómo deben ser las letrinas, cómo debe ser la higiene de la maternidad, la higiene de los alimentos y la protección del agua potable. Es muy importante. Enormemente. El agua es muy importante. Bueno, los griegos, no podemos dejar de hablar de ellos, ¿no? Que ellos prestaron mucha más atención a la higiene personal y a la limpieza personal, más que a lo colectivo. Hablaban del ejercicio físico, de las dietas alimentarias. El Imperio Romano, bueno, Roma es famosísimo por los campos de la higiene personal, con la construcción de baños públicos, y de la ingeniería sanitaria, con la construcción de los acueductos que todavía están en pie en el mundo. En nuestra América, la civilización teotihuacana mexicana es esta, contó con grandes obras también, por supuesto las civilizaciones originarias importantísimas, ¿no? Como los aztecas, como los incas, como los mayas. Ellos contaron con grandes obras que le permitían llevar agua limpia a la ciudad. Este siempre ha sido para muchas comunidades una preocupación básica, ¿no? Lo del agua potable. Así como también deshacerse del agua sucia. Digamos que claramente tenían el concepto de que por ahí venían las enfermedades. Por ahí venían. Bueno, la Edad Media, ya que hablábamos tanto de la iglesia y de la religión, la Edad Media, que fue presidida por el cristianismo fundamentalmente, produjo una reacción contraria a todo esto. Absolutamente al revés a lo que nos dejaron como legado los egipcios, los romanos, los griegos, los hebreos. Ellos, la iglesia católica o el cristianismo, a través del desprecio de lo humano, de lo mundano y la mortificación de la carne, pasaron hacer las normas preferidas de conducta, mortificar la carne, sí, y despreciar lo mundano, ¿no? Por lo que el descuido de la higiene personal y del saneamiento público llegó hasta el punto tal, uh-huh, que junto con todos los enormes movimientos migratorios que hubo, bélicos y de todo tipo, y los bajos niveles socioeconómicos, uh-huh, también, produjeron las enormes epidemias, exacto, de la humanidad, sí, sí, sí, que, sí, caracterizaron a la Edad Media, uh-huh, de punta a punta. Uh-huh. La lepra se consiguió erradicarla porque marginaron y exterminaron a los leprosos. Vos fíjate qué importante es eso, porque en algunos asedios a fuertes, a fortalezas, lo que hacían es, como estaba encerrado ese lugar, no tenían manera, no, de buscar agua potable, le tiraban animales muertos, sí, y la pudrición, no, no, no. Eso es una manera de matar también. Totalmente. Como la salud es tan importante en por ese eso, punto. Por eso fue una época, y no olvidemos, Oscar, que la Edad Media duró aproximadamente, uh-huh, 1000 años, sí, ¿no es muchísimo, cierto? Fue una época de retroceso absoluto, clarísimo con respecto a lo que habían sido los legados de los pueblos antiguos. Bueno, te vuelvo a decir que la lepra fue erradicada porque los marginaban y los exterminaron a los leprosos. Uh-huh. Hubo una terrible epidemia de peste bubónica, ¿no? Que se establecieron puestos de cuarentena en los puertos marítimos y cordones sanitarios en la tierra, pero bueno, miles y miles, uh-huh, de muertos por la peste bubónica. En el siglo XIX y en el siglo XX y XXI comenzó a desarrollarse considerablemente esto de la salud pública en Europa, uh-huh, y en Estados Unidos, como es de esperar, claro, como una de las consecuencias del proceso del enorme, importantísimo proceso de industrialización y el crecimiento muy, muy acelerado de las ciudades, por la misma razón. De la población, ¿no? Claro, claro, claro. Y en los siglos XX y XXI, que es nuestra actualidad, donde reina el Estado neoliberal, donde el Estado ya no se encarga de proveer los servicios, uh-huh, sociales, uh-huh, lo tenemos a la orden del día, sí, en nuestro, sí, país, sí, y en tantos otros lugares del mundo, ha generado complicaciones serias en la gestión de los servicios y en los recursos económicos destinados, uh-huh, a la salud pública. Uh-huh. En realidad la salud pública es considerada como un gasto. Así es, gente. No, así no, bueno, como lo... Se reduce a lo mínimo, sí, posible. Sí, sí, a lo mínimo posible, uh-huh, realmente. Bueno, este es el reino del Estado liberal que desde parte del siglo XX y en lo que llevamos de este nuevo siglo, reina y gobierna, uh-huh, el, uh-huh, mundo actual. Bueno, esto es un pequeño recorrido de lo, sí, que es la salud pública. Sí, como resumen, digamos, uh-huh, no olvidemos que es exclusiva responsabilidad de los gobiernos. No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas. Yo estaré a 1,000,000 de años luz, y cuando el mundo enmudece y las promesas engañan.